Legumbres La Pedriza, 100% natural. Legumbres La Pedriza, quitan esos kilos de más. Legumbres La Pedriza, garbanzas, lentejas y mucho más. Legumbres La Pedriza, en tu súper la encontrarás. Tu mejor sonrisa siempre con Legumbres La Pedriza.